Había una vez una princesa que vivía muy feliz en su castillo. De la Edad Media, en esa época no había electricidad ni agua corriente, pero a pesar de ello, la princesa no necesitaba ni ordenadores, ni la Play, ni la pizza, ni la Coca-Cola, ni las chuches, ni los dibujos animados, para que su vida fuera divertida y emocionante. Jugaba con muñecas de trapo, juguetes de madera, con piedras y otros juguetes que se inventaba ella. Además, comía alimentos frescos todos los días, muchas frutas, legumbres, carne, pescado, verduras y leche. Estaba fuerte y sana y jugaba mucho al aire libre. Lo único que le faltaba era amigos para compartir sus juegos y ratos libres, y como a ella no le importaba ni la raza ni la religión, venían niños de todo el mundo a su castillo. Por eso, en estas fechas que se acercan, lo más importante no es pedir a los Reyes Magos muchos juguetes, sino salud y muchos amigos para compartir con ellos todo lo que tenemos, pues debemos saber cuál es el verdadero valor de la amistad y de la vida sana para ser felices y comer perdices.